nacido una buena idea. Desde la capital del folclor peruano, a 3.820 metros sobre el nivel del mar. Pública, la radio de todos, uniendo a quechuas y aymaras. Pública, la radio de todos. Programación especial para los oyentes de Pública. Programación a tu medida. El informativo, actualidad educativa, voz y pensamiento al servicio de la educación. Información, entrevistas, comentarios, reportajes y mensajes positivos. Con la conducción del profesor y periodista Ubaldo Yanqui Yanqui. Bienvenidos a esta nueva edición. Aniversario patrio, Perú, siempre te llevo en mi corazón. En Radio Pública presentamos Voces del Centenario. Un programa de opinión de la coyuntura política y social de la región y el país que se hace bajo el estricto análisis de la verdad. Con ustedes, Voces del Centenario, bajo la conducción de Alex Calderón y Daniel Anco.